pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie, a tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos. Bienvenidos y bienvenidas al programa de la radio de los niños y niñas de la Gusantina, A tapar la calle. A tapar la calle, que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos, solo mis amigos cortando cebollinos. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, trastear, divertirnos. Un espacio donde niños y niñas, adultos, afinamos nuestra oreja verde. Solo el aguacil tocando el corretín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, te estamos todos esperando. Estamos aquí, que no se diga. A tapar la calle, todos los jueves de 5:30 y de 7:30 a 8 en Radio Topo 50.101.8 de FM. A la calle, que no pasen camiones, solo los músicos con flautas y trombones. A tapar la calle, que no pase el hambre, solo los niños llenos los bolsillos. Solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle, que no pase nadie. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Hola, hola, buenas tardes a todos y a todas las que nos estáis escuchando. Una tarde más aquí en Radio Topo 101.8 de FM con el programa de La Gusantina, A tapar la calle. Hoy os hemos venido a contar cosas y contar historias las mayores de La Gusantina y nos vamos a presentar. Yo soy Yasmín de La Gusantina y os voy a contar un cuento. Vale, Yasmín nos va a contar un cuento, pero antes nos vamos a presentar, ¿vale, Yasmín? ¿Y cuál es tu historia favorita? ¿Se lo quieres decir a la gente acercándote un poquito más al micro? Mi historia favorita es la que estamos haciendo en la contada. Es la que estamos haciendo en la contada, que para descubrirla tendrán que venir, luego os contamos más. ¿Y quién más está por aquí? Yo soy Melanie y mi cuento favorito es el de la Caperucita Roja. El de la Caperucita Roja. Tenemos aquí a más mujeres estupendas. Me llamo Jenis, tengo 12 años, mi película favorita la de Scary Movie. Vale, yo soy María y mi historia favorita es la de Pipi Calzas Largas. También tenemos, os vamos a presentar a la gente que también nos ha venido a ayudar de técnica y de apoyo moral y que se van a presentar y también si quieren van a contar a ver qué historia tienen por ahí, favorita. Hola chicas, aquí a los mandos estoy yo, Iris, y a mí me está gustando mucho la historia que están haciendo las pequeñas de la Gusantina. Oh. No se nota nada que soy la duca de pequeñas, claro. Y por aquí también tengo a una compañera que me dice que no, ¿vale? Es una chica de prácticas que creo que se llama Inma, así que la presento yo. Sí, porque hoy nos acompañan Inma y Estefa, que son educas de mayores también y que es su primera tarde en la radio. Entonces les vamos a dejar no hablar, pero otro día pues hablarán porque aquí al principio nos da un poco de vergüencicas y de laches, pero luego nos hacemos todas. Entonces os vamos a contar cosas, ¿verdad? Porque os hemos venido a hablar de historias y de cuentos. ¿Por qué les vamos a hablar a nuestros y nuestras radio oyentes de cuentos? Jenis. Porque el 11 de abril, que es el jueves que viene, vamos a hacer la contada. De la Gusantina. La contada de la Gusantina. ¿Y qué es eso de la contada de la Gusantina? Que igual hay gente que no lo sabe. ¿Qué hacemos en la contada, Melanie? Pues pasacalles. Pasacalles. ¿Y quién cuenta historias o por qué se llama contada? Uy, ya lo he dicho. Dilo, Jenny. Dilo. Las mimbres. las mimbreras, ¿quién más cuenta cuentos? Los mayores, los pequeños. Los mayores. Los medianos. Las medianas, las pequeñas. También, toda la gusantina. Toda la gusantina. Y también tenemos invitados especiales, porque es que viene... los compas de Amónico, que es una escuela que está aquí en el barrio muy cerquita, y también vienen los de la Fundación Cairós, los de Cambalache, que también creo que nos van a bailar y todo. O sea que va a ser una fiesta súper completa. ¿Cuándo es, Jenny? Recuérdaselo otra vez. El 11 de abril, el jueves que viene, de 5 a 7, en la Plaza Aso. En la Plaza Aso, ¿verdad? Muy bien. ¿Invitamos a todas y a todos a que vengan? Sí, os invitamos. Vale. ¿Y qué estamos haciendo las mayores para la contada? ¿Quién nos cuenta? ¿Jenis? Un cuento y igual, si nos da tiempo, hacemos un baile. Vale, luego os contamos más de ese cuento. Y como Yasmín tenía muchas ganas de contaros una historia que ha inventado ella con su imaginación, pues le dejamos que nos la cuente. Se tiene que acercar un poquito al micro para que la escuchéis bien y os dejamos que disfrutéis con la historia de Yasmín. Las emociones de Martina. En un pueblo muy pequeño, lejano, donde la gente que vivía no tenían emociones, había una niña que quería sentir las emociones y se fue a una exposición y vio cosas fascinantes y maravillosas, que quería ir a todas las exposiciones para sentir las emociones. Un día se encontró un medallón que tenía emociones, pero solo funcionaba cuando hacía cosas buenas. Con ese medallón puso a darle todo el pueblo las emociones que querían y en ese pueblo se volvió lleno de emociones. ¡Wow! Un aplauso, ¿no? Para la... Madre mía, qué historia de emociones y de muchas emociones. Porque, ¿en qué te has inspirado, Yasmín? ¿Por qué lo has hecho sobre las emociones? Porque me he inspirado en la contada. ¿En la contada? Sí. Vamos a darle, aunque no les vamos a contar la historia que estamos haciendo y que se han inventado las mayores y los mayores, les podemos dar así alguna pista, sí, para que si quieren descubrirla vengan a la contada, pero cuéntanos por qué te has inspirado, cómo, vale, te has inspirado en la historia. Porque va de una niña unas niñas que son expertas, sí, en las emociones, ¿no? Sí. Y que cosen emociones. Sí. Y no les vamos a decir más que, vale, que vengan a verla, ¿no? Sí, venir a verla y lo sabréis todo. Vale. ¿Y Jenis, qué nos querías contar de la contada de mayores, del cuento de la historia de mayores? ¿Nos querías contar algo? Que trata sobre las emociones. Trata sobre las emociones. ¿Y algo más? No. ¿Qué emociones, por ejemplo, van a aparecer en la historia? La motivación. Que también descubrimos que era así, que se llamaba también entusiasmo, ¿no? La tristeza, la alegría, uh-huh, el miedo y... La vergüenza, puede ser. Y la vergüenza. Pues eso, la historia de las mayores va de muchas emociones, porque somos así todas muy emocionales. Entonces, ¿qué os parece...? ¿Ponemos ya la primera canción que hemos elegido? Sí. Vamos a contarles un poco. Melanie, cuéntales cómo se llama la canción, vale, y por qué la hemos elegido. Pues la canción se llama De ellas aprendí, de David Res. Y la hemos elegido porque va un poco sobre el tema de las emociones, ¿no? Y de las historias os estamos hablando hoy. Entonces os dejamos para que la disfrutéis. Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. Recuérdame aunque te diga adiós. Debo dejar de ser algo que no soy. Llorar me tranquiliza, los problemas de la vida. Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. He

Hasta el 11 de abril. Hasta el 11 de abril. Y Jenis, como ha dicho Yasmín, nos quería contar... La historia que ha habido. La historia que has... Era de una niña que iba paseando por el bosque y de repente se encontró letras tiradas. Y, no, y se tropezó con un oso. Y después se hicieron amigos y el oso le ayuda a la niña a hacer un agujero para esconder todas las letras. Y así acaba la historia. Sí. Yasmín, ¿querías contar algo de la historia que te veía haciendo gestos? Que... Nada, nada. Ah. Vale. ¿Y Melanie? Que las letras esas las dejaba en un hoyo porque eran palabrotas. Ah, porque se encontraba como a mucha gente, ¿no? Que decía un montón de palabrotas y las metía en un hoyo y ya se acababa... Ya estaba feliz. Vale. ¿Y os acordáis cuántos artistas estaban en la exposición? Seis. ¿Y os acordáis del nombre de alguno de ellos? Sí, de Daniel Forondasaz. Forondasaz, muy bien. Daniel Forondasaz. Vale, invitamos y animamos a la gente... Sí, que venga a la contada y a la exposición. En el Joaquín Roncal, ¿no? Vale, y luego también... En la planta menos uno. En la planta menos uno, ¿está la contada o la exposición? La exposición. Vale, porque la contada, ¿dónde está, Jenny? En la Plaza del Sol, el jueves que viene, de 5 a 7. Vale, te vamos a contratar para hacer publicidad, que lo haces muy bien. Increíble. Vale, y como la gente igual no ha estado, no ha tenido la suerte de estar en la Gusantina y saber qué es una contada y cómo preparamos las historias, os vamos a contar a los que nos estáis escuchando y a las que nos estáis escuchando cómo estamos preparando la historia, las mayores y los mayores de la Gusantina. Así vamos a contaros un poco los pasos que estamos haciendo. ¿Quién quiere empezar? Estábamos primero haciendo la historia, luego estábamos poniendo los personajes. ¿La historia quién la ha hecho? ¿Quiénes la hemos hecho? Entre todos. Entre todos y todas. De muy mayores. Bien. Vale. ¿Cuál es el siguiente paso, Yasmín? Melanie, perdón. Preparar personajes. ¿Cómo hacemos? ¿Hemos repartido los personajes? Sí. Vale, ¿ya tenéis vosotras personaje? ¿Elegido? Sí, yo niña. Yo la niña de las emociones. Qué ilusión. Yo la niña... Espera, la niña... La que cose. Y Melanie tiene que elegir todavía personaje, ¿no? Sí. Después de repartir los personajes que hemos estado haciendo hoy en el taller, Jenis. La decoración de la obra de teatro y las telas. Muy bien. Y luego... También igual hacemos un baile, ¿no? Si nos da tiempo. Nos da tiempo y se tienen que gestionar y autogestionar las bailarinas. Entonces... Tenemos para ensayar el viernes, mañana, el lunes, el martes y el miércoles. ¿Y cómo vais? ¿La organización? No. Bueno... La cara de Jenny no es que está muy convencida, pero bueno. Nosotras tres que estamos aquí en la radio vamos a bailar. Vale. Y otras veces nos han sorprendido estas mayores porque parece que no les va a dar tiempo y en el carnaval nos hicieron un super baile a todos ahí en la Plaza Añón. Increíble. O sea que son ya bastante expertas. Y luego el último paso, antes de hacerlo, tendremos que ensayarla en algún momento todas y todos juntos, ¿no? Porque somos un montón. Vale, pues esos son nuestros pasos para la contada. ¿Algún dato más que queráis dar de la historia? No. ¿Nada? Vale, pues podemos... podemos contarles también cuál es la segunda canción que hemos elegido. La de Emoji de Alexia Now. ¿Y por qué la hemos elegido esta vez? Porque es de emociones. Es de emociones. Y de emojis. Y de emojis y los mayores, la historia de las mayores y los mayores de la Gusantina, ¿de qué va? De emociones. ¿Y la exposición que hemos ido a ver hoy, de qué va? De emociones. Si es que está todo... Emocionado. A tope, emocionado. Todo emocionado. Pues os dejamos disfrutando de esta super canción que han elegido las mayores de la Gusantina para todas y todos vosotros y vosotras. Sin igual. en todo lo que haces. Transmite sentimientos porque ellos son capaces. Con ojitos, corazón, enamorarte. Tiéndeles tu mano siempre y deja que te abracen. No pensaba que pudiera ser real, algo que yo nunca pude imaginar. No debes dejar de aprender, que siempre es bueno creer. Oh, vamos a cantar, vamos a bailar. Ahí en el te lo están diciendo, los emojis tienen movimiento. Si caquita y la flamenca han llegado para rumbear. Tiene que vivir lo bueno, que la vida es para cumplir deseos. Todos tenemos un favorito y nos llevan hasta el infinito. Que nadie se detenga, que estamos en la fiesta y juntos vamos a gozar. Hola, seguimos aquí de nuevo después de esta canción de las emociones de Moji, que han elegido las mayores para todas y todos vosotros y vosotras. Seguimos aquí en 101.8 de Radio Topo, 101.8 de FM. Y os vamos a contar alguna cosilla más. Estamos hablando, para los que os acabáis de enganchar a la radio, de historias, cuentos y emociones, porque el jueves que viene es la contada de la Gusantina. Entonces, Jenis, os quería comentar alguna cosita más. Que el viernes pasado hicimos una historia conjunto de los medianos. ¿Y en qué consistió esa actividad, Jenis? Pues como ya los mayores antes teníamos como una historia, pues de ahí nos dividimos en grupos y cada uno hizo una historia con esos personajes. Uh-huh. ¿Y qué tal fue? Bien, lo pasemos bien. Sí, ¿qué emoción tuviste ese día ahí con los medianos bien y las medianas? La profe, la Steffi, nos dijo que nos, que cierto, los niños decíamos que nos íbamos a aburrir, pero al final nos divertimos. Qué bien, qué suerte. Es que a veces vamos, también nos ha pasado yendo a la exposición, que vamos, vemos ahí algo, pensamos que es aburrido, pero no le damos la oportunidad y luego sí, nos ha gustado a todas, ¿no? Eso nos pasó a los mayores el viernes y la profe tenía razón. Sí, es que la Estefa, qué razón tenía, para que lo oiga toda España. Y Yasmín, también nos quería contar algo, varias cosas. Que mi padre canta y es compositor y vino un día a esta Radio Topo y cantó unas canciones. Y que si la habéis mirado, que volverá. Y que os esperamos en la contada. Adiós. Y Melanie también nos quería contar algo. Que al grupo de pequeños y pequeñas les gusta mucho leer y cuentos, historias. Y os quería comentar que la biblioteca María Moliner ya está abierta. Porque es la biblioteca del barrio y la hemos tenido así en obras unos cuantos meses. Y que sepáis que ya podéis ir ahí a estudiar, a leer, ¿verdad? Sí. Gracias, Melanie, por la información. Entonces, ahora ya para terminar, ¿os queréis despedir? Sí. Ah, vale. ¿Queréis despediros de alguna manera de nuestro público que nos está oyendo y que os está escuchando? Muchas gracias por escucharnos. Os esperamos en la contada. Adiós, que tengáis un buen día. Adiós a todos, espero que os haya gustado. Y no olvidéis venir. Nos gusta mucho hablar, pero hay momentos que nos quedamos sin palabras. Que os esperamos a todos en la contada y que no os la perdáis.